hubieras nacido en... Seguimos en Identidades y Encuentros. A continuación, escuchemos a Guardarraya. Hace más de 10 años, Álvaro Bermeo, guitarra y voz, Mateo Crespo, guitarra y segunda voz, y Andrés Caicedo en la batería formaron parte del ensemble de otro proyecto musical que nunca llegó a despegar. No querían quedarse con las ganas de tocar y por eso decidieron juntarse un día con sus instrumentos y ver qué pasaba. Andrés Pacheco se incorporó a ellos con su bajo y la química surgió al instante. Comenzaron a tocar con frecuencia, casi sin querer, y pronto se vieron en la necesidad de buscar cómo llamar a la banda en vísperas de su primer show en un bar. Entonces surgió Guardarraya, un nombre marcado por la espontaneidad, cuyo significado es camino rural de tercer orden. De ellos, escuchemos del álbum Quitarán de Ahí, Abre los Ojos. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves, aunque eso iluminar, que es un satélite. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Yeah. están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. A continuación escuchemos a Juliano Sánchez. Él en marzo de 2017 publicó su disco Nuestra América. De este escuchemos una versión de la canción original de Eduardo Gatti, Los Momentos. Seguimos en Identidades y Encuentros. A continuación, escuchemos al grupo Sendero. Este grupo se formó allá por el año de 1985 en Quito, Ecuador. De su trabajo Sub, escuchemos Guarapo y Melcocha. Dicen que yo soy de azúcar. Tuvo guarapo una mamá. con los guapos, soy melcocha con los pochos. Yo soy guapo con los guapos, soy melcocha con los pollos. Y si tú te das de criollo, lo que te ofrezco es guarapo. Y si tú te das de criollo, lo que te ofrezco es guarapo. Porque yo no creo en guapos, no te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapos, porque si tú eres melcocha, yo soy champú de guarapos, porque si tú eres melcocha, yo soy champú de guarapos. Toma un vaso de guarapo, si en tesón quieres cantarlo, toma un vaso de guarapo, con sendero pa' bailarlo, con tu negra melcochao, con sendero pa' bailarlo, con tu negra melcochao. Seguimos escuchando música desde el Ecuador. A continuación escuchemos a David West. Él nació en Ecuador y se crió en Canadá. A la edad de 3 años su madre lo animaba a tocar el ukelele mientras ella lo acompañó en el piano. Y por la edad de 8 años ya había comenzado a dominar el piano, batería y saxofón. Muy influenciado por su tío, a los 10 años de edad, con el apoyo de un maestro, David dio su primer concierto público. David West, del disco Ayahuasca, ópera nativa, nos interpreta Razones. Thank you.

Recuerden, están escuchando Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Continuamos desde Brasil, escuchemos a Tribalistas. Este es un trío brasileño compuesto por Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown. Antes de surgir Tribalistas, los tres integrantes habían trabajado varias veces juntos en composiciones para discos solistas. En marzo de 2001 decidieron reunirse en Bahía, compusieron 20 canciones y en abril del año siguiente grabaron 13 de ellas para publicar su primer disco. Acaban de lanzar su segundo disco después de muchos años, en 2017. El disco lleva por nombre el nombre de la banda, Tribalistas. De este escuchemos Diáspora. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes males ontem se arriscaram. E vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos um mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, filhos ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho, no mar sagrado, nos centro-choques, superlotados, de retirantes, refugiados. Seguimos desde Costa Rica. Vamos a escuchar al grupo Rialengo. Este grupo también acaba de publicar su último trabajo. Ellos entre los años 2013 y 2016 fueron llamados a hacer canciones para varios proyectos en defensa, especialmente de la naturaleza, en diversos países de Latinoamérica. Ellos comentan: la música es una herramienta que permite hermanar. Para ellos es una satisfacción y una labor cumplida servir de puente para estos proyectos en los que fueron incluidos, todos tan distintos y todos tan importantes. Luego publicaron su disco, acaban de publicar su disco, que lleva por nombre Siembra. De este escuchemos Venceremos. Se levantan las banderas, se abren todas las fronteras. Es una marcha que avanza, se oye América Latina. Se movilizan los pueblos para cambiar esta historia. Trabajadores del mundo, el tambor canta victoria. Se alzan todas las banderas, se abren todas las fronteras. Es una marcha que avanza, se oye América Latina. Es una marcha que avanza, se oye América Latina. Se movilizan los pueblos para cambiar esta historia. Trabajadores del mundo, el tambor canta victoria. Trabajadores del mundo, el tambor canta. Canta. Venceremos, venceremos. Como un pueblo unido vamos levantando ya las banderas. Desde el campo, nada nos frena, seguimos avanzando, paso a paso liderando el cambio. Con la mirada hacia el futuro, marchamos sin descanso, todos unidos cumpliendo un mismo objetivo: luchar con dignidad y apoyar a nuestro partido. Que se proclamen victoriosos los trabajadores, a viva voz seremos los grandes vencedores. Venceremos, venceremos, como un pueblo unido vamos levantando y alanzando. Estamos finalizando el programa de este lunes, Identidades y Encuentros. Les recomendamos mantenerse en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Los mejores programas, la mejor música pueden escuchar en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos escuchando a Julieta Arrada. Ella nació en Buenos Aires el 25 de mayo de 1990, creció en México y Uruguay, hija del reconocido músico Rubén Rada, de quien heredó el gusto por la música. Siendo muy pequeña comenzó a cantar acompañada de su padre, hermanos, y a los 16 años comenzó a hacer apariciones públicas en bares, cafés y programas de televisión. Estudió en Uruguay, Argentina, Estados Unidos. Alternó durante años las clases de música en la capital porteña con shows en Montevideo junto a sus hermanos. Finalizamos Identidades y Encuentros escuchando a